dos, tres, cuatro. Hola, hola, I want to love you, I want to love. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Sí, sí, sí, ¿saben qué programa es este? Sí, sí, este es Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace en las últimas Tardes Nuestras, porque estas Tardes Nuestras se van terminando y ya nos queda un solo programa, que es el programa final. El programa final que va a ser el 9 de diciembre, el miércoles que viene. Luego de un feriado XXL, vamos a venir nosotros y vamos a hacer el último programa del ciclo 2020, llamado Tarde Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace en nuestros 15 años y que estamos muy, muy contentos. Muy contento, pero nos ahogaron como el día de hoy, que es un día muy de miércoles. Nos ahogaron la fiesta, le quiero decir a la audiencia. Nos ahogaron la fiesta porque, vamos a dar la primicia, no vamos a tener el domingo 13, ustedes que se habían buscado el disfraz de Halloween, el de cumpleañera de 15, no va a haber fiesta el domingo 13. Así que... ¡Váyanse! ¡Renuncien! ¡Renuncien! Claro, tendrían que renunciar todos los políticos porque, bueno, la pandemia no nos deja hacer la fiesta, pero bueno, el miércoles 9. Así que te digo, el miércoles 9 vamos a hacer el último programa, el programa que va a ser recordado, el más impactante de los impactantes va a ser el último programa porque va a ser el más recordado. Van a decir, con este programa terminaron y con esta musicalizadora terminaron. Va a quedar en la historia no solo de la radiofonía rosarina, del mundo. Así que le digo, bueno, me paso a presentar. Mi nombre es Leo Villarruel, tengo a cargo la conducción y, bueno, estoy recuperando mi lucidez premorte. Ya nos quedan dos programas. Sabes que no debes hablar con extraño. Si hablamos de extraño, él no es un extraño. No es un extraño ni de pelo largo, pero no quiere que sea una ofensa. Y en la producción está Eduardo Mutasi. Son todos vagos. Operando los controles, que también va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia. ¡Hola! ¡Oh, no! Ahí llegaron los villancicos! ¿Quién va a ¿Quién va a quedar en la historia? ¿Quién va a quedar en la historia? Va a quedar en la historia como que musicalizó el último programa. El indio Bernardo Saviola. Va a quedar en la historia. Creo que ni en los pueblos originarios le dieron la oportunidad. Lo subieron. Nuestro Claudio Paul Saviola. Nuestro Claudio. Queremos ver la Mariana Nani India. Queremos que traiga la Mariana Nani India. Así que va a estar. Ahí está. Facturando. Así que bueno, ¿y qué vamos a tener en el programa del día de hoy? En este anteúltimo programa muy lluvioso. Primer miércoles de diciembre, muy lluvioso en Rosario. Va a estar con nosotros Víctor, nuestro analista político nacional e internacional, que ya vamos a ver qué tema va a traer hoy, Víctor. No sé si... Hola, es un gusto estar acá con todos ustedes. Cortito, pero no, Víctor, ¿y el tema se puede saber? Sí, un tema de un poco de economía con el cepo al dólar y con los impuestos. Ah, bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. También vamos a estar con nosotros Little Richard, que le queremos... Leo, le queremos hacer una pregunta, Little Richard. Vamos a ver qué pregunta le quieren hacer los villancicos a Little Richard. Ojo, vamos a ver si está escuchando Little Richard, escuchá la pregunta que te quieren hacer los villancicos. La pregunta que le queremos hacer a Little Richard es si a Little Taylor le hicieron la autopsia. Si le hicieron la autopsia a Little Taylor. Queremos saber cuál fue la causa de la muerte. Por eso queremos saber la autopsia de Little Taylor. Bueno, buena pregunta, tiene una pregunta muy de moda. ¿De qué murió Little Taylor? Vamos a ver si está Little Richard escuchando. Queremos saber la autopsia, se le hicieron la autopsia. También vamos a tener Andrés desde Oliveros. Vamos a ver cómo está el escritorio, si lo agarró la lluvia. O si está lloviendo en Oliveros, allá en el medio de la ruta. También vamos a tener comunicación con los compañeros de Uruguay, de Radio Vilar de Voz de Uruguay. Y ellos hoy van a estar musicalizando gran parte de los temas. Ellos eligieron, así que vamos a estar hablando con ellos. Cuando ellos se pensaban que se iban a ir sin musicalizar, no, yo me acordé, ya musicalizó Brasil, musicalizaron Chile, México, y faltaban nuestros compañeros de Uruguay. No podríamos dejar de pasar eso. Le queremos mandar saludo también a alguien que participó también de Tardes Nuestras en un primer ciclo, que es Leo Parón. No le hicimos musicalizar, pero él está en un primer momento también fue parte de acá, cuando veníamos con la Traffic y venía Nacho, parte de Tardes Nuestras. Queremos mandar saludo a todo el Centro Cultural Gomecito. Bueno, y decir que vamos a estar con Carmencita. Vamos a ver si nos comunicamos con Carmencita. Luisito no llegó todavía. No llegó, Eduardo no llegó, pero por ahí capaz que se viene. Capaz que se viene Luisito. Luisito no llegó. Vamos a ver si nos comunicamos con... Ahí está. Muy bien. Y ya que escucho el teléfono, ustedes se quieren comunicar directamente, lo pueden hacer al fijo 432-5261. O al WhatsApp 341-59-20-011. Es el otro que dijo Víctor, 341-592-0011. También... Rolando, la pregunta, ¿saldrá con este tiempo Rolando? Vamos a ver, se viene, se termina, no apareció ningún ovni, vamos a ver, no quiere que hablemos de ese tema, quedan un solo programa, y va a estar el doctor Villarruel, antes me estaba olvidando, de ¿qué tema va a tratar, doctor, en este último programa? No, voy a volver a tratar las internaciones, porque el último programa no tuvimos tiempo, así que voy a tratar de nuevo las internaciones en los monovalentes, o hospitales generales. El tema de internaciones voluntarias e involuntarias, lo voy a repetir el mismo tema del miércoles pasado, porque casi lo tuve que hacer a la ligera. Así que bueno, eso vamos a tener todo en el programa de hoy, en las últimas tardes nuestras, en estas últimas tardes diferentes, tarde muy lluviosa, estamos muy contentos. Bueno, y lo único que, bueno, se nos ahogó la fiesta de 15, no vamos a poder tener esa fiesta el domingo 13, así que guarden sus disfraces, sus cumpleaños, no va a haber baile, no va a haber vals, y bueno, pero ojo, que a lo mejor en el ciclo que viene, capaz que hagamos la fiesta, Eduardo. Como las grabaciones de los Beatles. Muy... para marzo. La dejamos en el freezer, Eduardo, la fiesta. Pero, y empezaremos el 7 de abril, primer miércoles de abril, y terminamos el primer miércoles de diciembre, Eduardo, porque justo el miércoles va a ser 8, o sea, el feriado no vamos a poder estar, así que tenemos que terminar el primer miércoles de diciembre. Y tenemos la primicia, pero la vamos a dar el miércoles que viene, porque algo vamos a hacer en el verano, ¿eh? Bueno, eso lo dejamos para el miércoles que viene, pero ya le anunciamos el ciclo del año que viene y que la fiesta, bueno, la vamos a dejar en el freezer. Total, tenemos tiempo el año que viene y llegamos como... ¿Qué dije yo otra de las primicias, Eduardo? Que íbamos a estar en fase 15. ¿Se acuerda, Eduardo, cuando dije vamos a estar en fase 15 y listo? ¿En qué fase estamos? En la fase 15. Fase 15, así que, bueno, se nos cumplió toda la expectativa. Y bueno, esperemos desarrollar entre este anteúltimo programa. Sigue, Víctor. Se cumple una semana del fallecimiento del astro Diego. La muerte más impactante del año. Más impactante de las impactantes, creo que del siglo. La muerte más impactante de las impactantes del siglo. Después de la de General Perón. Por eso, así que en el 2020 va a quedar recordado porque... Y yo tuve que dar esa, también vamos a recordar que Tardes Nuestra tuvimos que dar la noticia de que había muerto Maradona, que fue un día muy de miércoles. Así que vamos a quedar, este año fuimos unos grandes, sí. Yo pensé que lo iban a taxidermizar como hacen los taxidermistas, como disecado como los animales. Y vamos a ver, porque ahora lo van a caraturar seguramente muerte dudosa, porque están que la psiquiatra, que el ayudante, que el médico, que el tobillo, que la muñeca, que la mano de Dios. Yo, para mí, adelanto, como yo dije que iba a ser velado en casa de gobierno, que iba a haber transporte gratis, que íbamos a tener un par de días de duelo, y bueno, y se sucedió todo eso y que iba a ser caraturada muerte dudosa. Para mí lo van a caraturar muerte dudosa. Porque... Tiene que ver un poco con la muerte de Michael Jackson, como la muerte de este señor Ricardo Ford, que tiene muchas similitudes entre los tres. No sé si vos te diste cuenta más o menos. No, es que, bueno, la mezcla de alcohol y pastillas genera un paro cardiorrespiratorio que ahora quieren saber en las condiciones que estaba, lo cual... al médico lo van a imputar por homicidio involuntario. ¿Qué quiere decir homicidio involuntario? Que no, él no lo quiso causar, que es por culpa, sí, ¿entendés? Negligencia sería. Eso, claro, lo que pasa es que ellos le copian, nosotros copiamos todo a los norteamericanos. Si los norteamericanos dicen homicidio involuntario por lo de Michael Jackson, acá decimos homicidio involuntario cuando tenemos que decir homicidio culposo. ¿Y podría ir preso entonces? Hay que ver la pena. Y bueno, eso, y va a ser caraturado muerte dudosa la causa. Y bueno, y en este día, sin más palabras, ¿no? Estoy repasando a ver si no me queda nada. No, miércoles 2 de diciembre, ya pasé. Bueno, le reitero los teléfonos. El directo o el fijo, 4-32-52-61. Y el WhatsApp escrito, 341-592-0011. Y antes de pasar al primer tema, que yo lo uso para climatizar, otro momento, y sí. ¿Te fuiste al velorio del Diego? ¿No pudiste ir? No, porque no estaban los de larga, los colectivos, no, los micro no salieron de... Pero aunque sea en auto. Yo no tengo auto. Estaba esperando la limusín, ni limusín. Ah, ni limusín, bueno. Y la limusín, que tampoco queda un solo programa, Víctor, para que llegue. Sí, ojalá que llegue. ¿Dónde está ese actor? ¿Dónde está la limusín de Víctor? Y como decía, antes de pasar al primer tema, que yo lo uso para aclimatizar el primer programa, tiene que ver, sí, tiene que ver con uno de los hitos también de los acontecimientos de Tardes Nuestra, que fue el primer duplex que hicimos. Eduardo se tiene que acordar, el primer duplex que hicimos Tardes Nuestra, con quién fue y en qué programa. El primer duplex lo hicimos cuando hicimos con Hoja de Ruta, que Nacho, el programa de Coqui de Bernardis y Federico Frischi, que yo me fui a transmitir, hicimos un duplex cuando a Nacho le hicieron un reportaje un día miércoles, y bueno, y transmitimos en duplex. Yo dejé acá, ¿te acordás que me fui en colectivo, Eduardo? ¿Te acordás? Así que ese fue un hito también muy importante y después lo reiteramos en Uruguay. Pero el puntapié lo hicimos con Coqui de Bernardi, por eso tiene que ver con Hoja de Ruta, el programa Hoja de Ruta, a quien le mandamos saludos, tiene que ver el primer tema. Y el día de hoy también. En la Casa Rosada, acuérdense lo que le digo, va a ser el velatorio en Casa Rosada y es muy probable que tengamos visitas de no solo de jugadores, de un Valderrama, de un Platini, de todos aquellos que compartieron los momentos con el Diego, pero ya le estoy diciendo que va a ser incluso abierto al público. No sé si no lo ponen a Maradona, abren las puertas de Casa Rosada y va a ser el velatorio tipo Evita, Perón, Kirchner, acuérdense lo que les digo. Después el miércoles que viene vamos a ver quién tiene razón, vamos a ver quién dice la aposta, pero yo le aseguro que le prometo. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero. Bueno, me dicen que esa fue el anticipo, la primicia de Tarde Nuestra, de cómo iba a ser el velatorio de Maradona. El miércoles pasado, cuando nosotros todavía estaba recién fallecido, el 10 más impactante de los impactantes de la historia, y nosotros tuvimos que dar la noticia y hacer ese vaticinio. Bueno, y ahora, como decía, vamos a ir a nuestro primer tema, que también tiene que ver con un momento histórico de Tardes Nuestra, que fue el primer dúplex que hicimos entre Tardes Nuestra y el programa Hoja de Ruta de Coqui de Bernardi y Federico Fricci, en el cual Nacho estaba siendo reportado, y yo me fui de acá, en vivo, hasta el estudio de FMC, en calle Paraguay, y hicimos el primer dúplex entre Tardes Nuestra y Hoja de Ruta. Saluda a los compañeros de Hoja de Ruta, Coqui de Bernardis y Federico Fricci. Y nada siento, y no ves los cables. En Tardes Nuestras te decimos... De cerca. Nadie es normal, nadie es normal, nadie es normal. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en... Bueno, audiencia, siendo 14 horas 21 minutos de este primer miércoles de diciembre, como dice Charlie, yo no quiero morir en el mundo hoy, porque ni mañana ni la semana que viene, porque si no, no mueras, Charlie, no mueras porque te vas a perder el último programa. Te vas a perder el último programa de Tardes Nuestra, así que no te mueras ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Y claro, ya como que basta de muertes, apostemos a la vida, somos pro vida, pero no tiene nada que ver con el eslogan de si estamos en contra del aborto o a favor. Y como decimos que de cerca nadie es normal, vamos a ver si de lejos nadie es normal. Tenemos una comunicación con nuestro compañero de Uruguay. Nos cruzamos la orilla, algo que nunca se dijo, y estamos con Guillermo de Radio Vilar de Voz. ¿Cómo te va, Guillermo, en esta tarde? ¿Cómo está la tarde allá en Montevideo? Acá en Rosario está lloviendo como nunca. Creo que se guardaron toda la lluvia para justo hoy, justo nuestro anteúltimo programa. ¿Cómo está el tiempo allá en Montevideo, Guillermo? Buenas tardes, compañero. Sí, hay calor y calor raro también, presagiando lluvia tal vez. Bueno, me alegro de verlos, de estar en contacto con ustedes. Y tratando de buscar una salida a este mundo tan desigual, en medio de una pandemia que nos aprieta a todos, pero sí, unidos siempre, a pesar del río, siempre con los objetivos primeros. Tú me diste pie ahí cuando hablaste de la vida y de la muerte. Sí, nosotros nos jugamos a la vida siempre, siempre la vida en primer lugar, a pesar de los pesares. Ustedes están en estos días con algo, con un tema ahí que ya nos asusta a todos, nos conmueve a todos y nos asombra también, pero la vida en primer lugar. Sí, seguro, Guillermo. Mientras tengamos vida, vamos a poder continuar la lucha. Una vez que perdimos la vida, creo que la lucha se medio que no la vamos a poder continuar, supongo. Me parece algo lógico. Sí, yo me imagino, tengo la convicción de que somos sobrevivientes, ¿viste? Somos sobrevivientes de tiempos que ya estaba... que hace 50 años atrás nos vienen empujando a sobrevivir. Nos mató el terrorismo de Estado, nos quiso matar, nos exiló, nos dolió, nos reprimió, nos encarceló. Sin embargo, estamos acá hoy peleando en medio de todo esto que no se esperaba. Y bueno, pero seguimos en la lucha con mucha firmeza. Y, sí. Bueno, me llamo Víctor, te quería hacer una preguntita, si es que no te ofende. ¿Hola? Sí. Quería saber si tenemos menos alguna idea, ¿cuántos pesos argentinos necesito para comprar dólar en Uruguay? Por ejemplo, un dólar, allá en Montevideo. Un dólar acá está, si lo vas a comprar, a 43 pesos uruguayos con 90. 43 pesos uruguayos. ¿Cuánto sería en peso argentino? Una idea, más o menos. Ni idea porque me manejo con black, con cash uruguayo. Claro, nada, no ahorrar en dólares, en euros, en libra esterlina, nada. No, ¿para qué? Para después tener más problemas de los que tengo. Me estoy cuidando. Tengo el objetivo de salud mental en primer lugar. Entonces, todas esas cosas... el consumismo, el tener más de lo que precisas. Yo vivo en austeridad. Yo lo digo y no me da vergüenza. Vivo en austeridad. Tengo, como no me Pepe falta Mujica. Nada, pero no tengo más tampoco. Como Pepe y Mujica. Para mí es una buena herramienta. Claro, yo pensaba que vos proyectabas futuro. ¿Perdón? Yo pensaba que vos proyectabas futuro para comprarte algo mejor, una casita más grande, un terrenito, viajar. No, no, mirá, vivo en una cooperativa que ya la me quedan 2 años para terminarla de pagar, porque acá no jugamos al cooperativismo. Es un arraigo que hay acá, la pelea de... Yo soy de los que sostengo que en el cooperativismo está el germen del socialismo, pero más que el germen del socialismo, de hacer cosas en común con los otros, siempre. Y es una experiencia que no se olvida, es una experiencia que marca, es una experiencia que une. Y le doy un valor fundamental a eso. Y viajar, he tenido que viajar por razones económicas, porque la canción del Ñato habla de eso, de los exilios económicos y de los otros. Y me he ido como 5 veces del país buscando sobrevivir, trabajar y traer un mango de vuelta para acá para cuando volvemos, porque los uruguayos somos volvedores. Claro, claro, como la paloma que viaja lejos pero siempre vuelve al nido. Sí. Mirá, te cuento una. Yo vivía en el Mediterráneo, en el sur de España, en la Costa del Sol. Qué bueno, laburando. Mi sueño es ir allá. Para ganar en euro. Tomaba mate. Che, alguno me traje, sí, para sobrevivir. Eso es verdad. Sí. Bueno, tomaba mate a orilla del Mediterráneo y se me caían las lágrimas por el río de la Plata y por mi río Xi, en el departamento de Durazno. Claro. Así que andá llevando. Somos volvedores y nostalgiosos. Claro. Cuando uno está lejos te vuelve de la melancolía. Y es lo que dice la canción de Ñato. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco? ¿Habré sido yo? Yo tengo hermanos que han vivido el exilio y hoy casualmente le comenté a mi hermano menor que me comunicaba con ustedes y él me contaba de su exilio en Suecia, en el primer mundo, donde no te falta nada, pero te falta todo. Y sufría muchísimo, porque no podía volver hasta que pasó todo, ¿no? Claro. Y son experiencias que van quedando. Y en medio de todo eso yo siempre pienso en las consecuencias con respecto a la salud mental que te deja todo eso. Te dejan dolores, te dejan cosas que, viste, yo ahora escucho, por ejemplo, decir, no se pudo ir a despedir del padre a Córdoba porque falleció y no lo pudo despedir. Bueno, es otra pandemia, es la misma pandemia que se vivió en la dictadura en Latinoamérica, ¿no? Con el terrorismo de Estado. Corrieron gente, marginaron gente, las desigualdades fueron mayores, los derechos humanos vulnerados, hubo exclusión, marginación, y bueno, y somos sobrevivientes. Yo me considero sobreviviente de toda esa historia. Claro. No tenés nada, no sabés algún tema. Sí, acaba con Leo. Guillermo, un poco sería sintetizando tu respuesta, sería el que depositó pesos uruguayos recibirá pesos uruguayos y el que depositó pesos argentinos recibirá pesos argentinos. Un poco sería tu respuesta. Y ya que está, porque una pregunta que le interesa mucho a Víctor, ¿vos tenés pensión y cuánto es el monto de la pensión, si tenés pensión? De hecho, tengo y más o menos un poquito más de $1,000. Perdón, ¿ahorrado o por mes? No, esto es lo que me dan por mes. Vivo solo y te digo, la mitad lo tengo de gasto fijo, así que imagínate. La pensión es mucho mejor que acá, entonces. ¿Cómo? La pensión de allá, de Uruguay, es mucho mejor que acá, una mejor calidad de vida. Posiblemente sí, pero mirá que es caro el Uruguay, ¿eh? Ya te digo, vivo solo y se me va la mitad con los gastos fijos y no estoy hablando de comida, ¿eh? Claro, claro. Tengo un corsita que la nafta se la pongo en cuota, ¿viste? Para cuando lo tengo que mover y nada más. Pero esa es la del uruguayo medio. Claro. Mirá que venimos de 15 años de bonanza donde sobrevivimos nada más. Y ahora se viene la otra. Sí. Bueno, ustedes han vivido lo que vivieron hace poco y bueno, están buscando salidas también. Es la constante de los latinoamericanos. Guillermo. Caerse, levantarse, caerse y sobrevivir. Guillermo, tu pensión tiene que ver con la salud mental, es producto de tu trabajo, de haber sufrido la crisis, ¿cómo surge tu pensión? Fui preso político y tuve 10 años preso. Y los organismos internacionales determinaron que nos cobraron nos valoraron 3 años por uno de cárcel. Y fuimos resarcidos. Fue una ley. Es una ley. Porque perdimos trabajo, perdimos todo y no nos podemos jubilar con la jubilación nuestra, o sea que eso lo perdimos. Claro, claro, o sea, como vos decías, bueno, somos sobrevivientes, como decís, somos sobrevivientes, pero no solo somos sobrevivientes del manicomio, sino del micro manicomio, sino del macro manicomio, también a veces somos sobrevivientes. Sí, yo lo creo. Yo te quería decir, Guillermo, que acá en Argentina las pensiones por salud mental no superan los $100, no superan. No, acá es viene a ser un cuarto de lo que un dólar. Claro, hay un... La fe. Claro. Acá. No hay nada. Sí. Acá no hay una persona con la pensión por discapacidad. Sí, Guillermo, y el... Son 12.000 pesos uruguayos. 12.000 pesos uruguayos. 12.000 pesos uruguayos. Guillermo, cuando vos hablabas de cooperativas ahí en cuanto a las viviendas, lo que es socialismo, o sea, están ahí en esas cooperativas, ¿está formada por usuarios de salud mental? ¿Cómo están constituidas esas cooperativas de trabajo? Son heterogéneas, pero ahora se está luchando para que la salud mental tenga algún tipo de prioridad en el Ministerio de Vivienda, porque se necesita que hay generalmente los que tienen ese tipo de pensión son no pobres, viven en la extrema pobreza, porque también son marginados, no le dan trabajo, por ejemplo, son personas que podrían ser activas y eso duele mucho en esta sociedad. Mirá, yo tengo una frase que digo siempre: somos libres pensadores, democrático, si es posible zurdo, pero discriminamos mucho. Claro. Somos una sociedad que marquina, que discrimina, y estamos en esa pelea para que la salud mental tenga un lugar en el cooperativismo, y es una pelea que se va a dar y con mucha fuerza. Acá no discrimina. Bueno. Ya hay acercamientos con FUGWAN, que es la federación más grande que hay en el Uruguay, y que tiene cooperativas a lo largo y ancho del país, que tiene 50 años de establecida en el Uruguay, y bueno, y se está buscando, se está peleando. Guillermo, ¿fue la otra? Sí. Guillermo, ahí bueno, ¿cómo? O sea, llegamos acá en el 2020, bueno, de acuerdo al consenso de Panamá tendrían que haber estado cerrados los manicomios para el 2020. ¿Ahí en Uruguay están todos cerrados los manicomios? ¿Se cumplió el objetivo? No, se corrió la ley para el 2025. ¡Ah, primicia! Miren qué primicia. Ahí se hizo una prórroga al 2025 en Uruguay. Sí. O sea, y hay gente que está diciendo que no. Bueno, tenemos el problema del sindicato de uno de los centros monovalentes, que dicen que no, que por qué, y van a perder puestos de trabajo. Es una falacia eso, no van a perder nada, porque las casas de medio camino, que ya hay algunas funcionando, van a ocupar gente, no van a ser entes autónomos, vamos a decir. Hay toda una pelea ahí, Yo me quedé asombrado viendo las noticias de ustedes ahí con respecto a la muerte de Maradona, y un psiquiatra no depende de la justicia para internar o no internar a una persona, que es muy cuestionada esa ley, en la ley de ustedes, salud mental, ¿no? Que creo que fue Instaurada en el 2010, ¿puede ser? Claro, lleva 10 años, en 2010. Ahí va. Y vi que esa ley estaba muy cuestionada. Pero no, acá se está peleando, ya hay casas de medio camino, han dado de resultados, porque partimos de la base que no tenés por qué tener a un tipo empastillado y si es posible con... bueno, yo he escuchado testimonio de gente que han tenido 100 y picos de electroshock. Así que imagínate, y gente que ha escrito libros, que son poetas, que son músicos, que pueden ser activos, sin embargo los tienen encerrados, empastillados y no sé, algo que te espanta, ¿viste? Es una locura que se siga utilizando el electroshock hoy en día, así como también la lobotomía. Es una locura. Sí. Es algo que preocupa y mucho. Por eso te decía hoy que somos muy libres pensadores. Hubo gobiernos, 15 años gobernó el Frente Amplio acá en el Uruguay, pero no pudo solucionar ese. Te digo, la ley la votó el Frente Amplio, pero en el 17 hubo presiones y se corrió al 2025. Guillermo. Y yo no. Guillermo, de esa prórroga, ¿ya hay una ley escrita o es un rumor? O sea, ¿hay una ley escrita que dice se prorroga? Está escrito que para el 2025. Ah, está escrito. Primicia. Pero están haciendo fuerza para que no. Sí, te entiendo. ¿Sí? Te entiendo. Guillermo, ahora no, otro de los derechos que estamos nosotros pregonando acá en Rosario es la oficina para usuarios, para la defensa de los derechos. ¿Vos tenés una oficina? O sea, vos que sos un defensor de los derechos humanos y que conocés bien cómo es la vulneración de derechos humanos hacia los usuarios. ¿Vos tenés una oficina ahí? No, oficina no, pero hay organizaciones que se ocupan de todo eso. Organizaciones sociales, como la Radio Vilar de Vos misma. Se ocupa de defender a la gente que anda ahí en los refugios, que los echan de los refugios, que no los aceptan a tal hora o no. Acá hay refugios de 12 y 24 horas. Y a las 8 de la mañana te tenés que ir a la calle. Sí. Hasta las 8 de la noche por lo menos que podés entrar de nuevo. Mientras tanto, deambulás en la calle todo el día. Y se está peleando por eso también, para que los refugios sean refugios de verdad. Claro. Es algo que te duele, ¿viste? Que te duele. Sí. Ver la gente achicando en las placitas, en los lugares abiertos, hasta la hora de volver a tener una cama para dormir y pegarse un baño, ¿viste? Es algo que te espanta, que no te cabe en la cabeza. Claro, te quería hacer una pregunta. Quería saber si conocés el Centro Midas que está en Montevideo. Centro Midas de Montevideo. El Mides. El Mides. Yo fui una vez ese refugio. Sí. ¿Sigue existiendo todavía? Guillermo, Víctor te dice si conoces el Centro Midas de Montevideo porque él estuvo en ese refugio. Debe ser un refugio porque él estuvo en ese refugio Midas en Montevideo. El Midas es el organismo que se encarga de dinamizar y llevar a cabo todo eso. Pero ahora, por ejemplo, con este nuevo gobierno, se presentaron recortes. Se están cerrando casas de refugios. Y entre otras cosas, anda el COVID en la vuelta. Hay refugios con COVID. Sí. En el Estadio Charrúa, por ejemplo, hay una especie de hospital para cuando los que andan en la calle, en situación de calle o en refugio, los llevan para ahí, sí, hasta que se recuperan. La última, Guillermo. La operación de cambio de género, ¿está autorizada ahí en Uruguay como en Chile? O sea, con las personas trans, ¿está autorizado el cambio de sexo? Acá hay ley de matrimonio igualitario y todo eso. Pero mirá, yo tengo el testimonio un día en Facultad de Psicología de una persona trans que dijo que ellos no consideraban la operación como una cosa necesaria. Él dijo que se sentía mujer y bueno, yo lo conozco, y dos por tres en la tele y todo eso, Pero por suerte acá en eso, en los 15 años estos que pasaron, hubo una lucha por eso y se consiguieron, hubo logros. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Ahora es común ver muchachos y muchachas de la mano en cualquier lado y acá no pasa nada con eso, ¿viste? Hay homofóbicos, por supuesto, ¿viste? Hay discriminadores, ¿viste? Pero eso, bueno, ojalá sean los menos cada vez más, ¿no? Bueno, Guillermo, gracias por la comunicación. Ahora vamos a ir a un tema musical y para darle lugar después a tu compañera Alba, y gracias por la comunicación. Y que tenga felices fiestas porque no lo vamos a poder ver más, Guillermo. No, yo ya le dije a mi familia que acá no me entra nadie, ¿viste? Un abrazo y que pasen bien. Un gusto, chao. Chao, Guillermo. Gracias. Vamos al próximo, al tema musical elegido por los compañeros de Vilar de Bogotá. Muerto de tristeza que el atardecer que vio sorprenderse sobre el horizonte, y harto de andar lejos decidió volver, fingiendo delirio y alucinaciones. Contra un enemigo invisible peleó, se bancó pastillas, choques e inyecciones, hasta que la ciencia su mal aceptó. Y una vez que obtuvo el pasaje de vuelta y una buena y rápida jubilación, dejó para siempre el loco allá en Melbourne, cuando finalmente se subió al avión. Casa paterna y su infancia buscó, no encontró los viejos amigos de entonces, ni la novia aquella que nunca olvidó, y buscó y buscó y se buscó entre la gente, y en ninguna parte se pudo encontrar. Así fue creciendo en su pecho la duda que Añato García le hizo preguntar. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? Desde entonces solo una vez en el año, cuando se prepara para el carnaval, le pinta al espejo una cara de murga para ver si Ñato se puede encontrar. Y entonces rojiza, nariz de payaso y un fuego de estrella brillando al mirar, una risa grande pintada en los labios, el Ñato García se vuelve a encontrar. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o yo? Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón, pero hace bien. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 46 minutos de este miércoles muy de miércoles, porque sigue lloviendo acá en la ciudad de Rosario. Creo que paró, hay mucho viento ahora. Y seguimos con nuestro anteúltimo programa, Tardes Nuestro, un programa que no tiene razón, pero las hace, como dice nuestro eslogan. Y seguimos en conversación con compañeros de Uruguay, de la radio Vilar de Voz de Uruguay. Así que así como conversamos con Guillermo, ahora está con nosotros Alba, una compañera también de Vilar de Voz de Uruguay. Y no se iban a ir, Alba, no se iban a ir de Tardes Nuestras sin musicalizar ustedes. Ustedes se pensaron que yo me había olvidado. No, yo tengo todo agendado. Y por eso le quería preguntar a Alba, ¿cómo está? Bueno, en Montevideo me dicen que hay un solazo terrible. ¿Cómo está esto de que ya se salió una ley diciendo que se prorroga por 5 años más el cierre de los manicomios, Alba? Sí, bueno, muy buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Tardes Nuestras. Buenas tardes, compañeros. La verdad, un placer esto de abrazar y acercar las orillas. Y bueno, y Latinoamérica y el mundo, sin duda. Y en estos contextos que decimos atípicos, con las realidades que nos hacen preguntarnos cómo estamos y en qué situación estábamos, si estamos mejor o peor, y realmente el entrecruce de pobreza, locura y calle, realmente son estas respuestas a las que nosotros como país, como región, como mundo, en estas expectativas de construir una realidad de alguna manera con respuesta en derechos humanos, ¿no? Es un inmenso placer interpretar esto de generar un entramado social donde realmente la exclusión sea la primera plana, ¿no? Tirar sobre la mesa todos estos temas y Uruguay en esto de relegar lo que es en clave de derechos humanos, la salud mental y bueno, esto de que todas las personas tengamos una vida digna. Acá a nuestro país, y bueno, obviamente saludarnos a todos, y en este avance que estuvo también Guille exponiendo, concordar que como Radio Vilar de Voz, un dispositivo que estamos cumpliendo 23 años este diciembre, y ustedes con su vestido de 15, de novia, aún sin poder concretar, en un vals que bailamos en esta virtualidad, realmente, esperando realmente que esta música, que esta voz, que esta comunicación, que es la herramienta del festejo, de la alegría, del abrazo, de la reivindicación, que no se corte. Alba. Porque en cuanto hablamos de música, sería una locura que no se escuche la voz, ¿no? Como dice por allí, 4 pesos de propina en un tema que nos proporcionaba. Y bueno, cuando no se escucha nuestra voz a través de la radio, de la comunicación, de esto que hacemos la comunicación, la comunitaria, la que estamos entrelazando nuestras voces, y más lo de la locura y la exclusión, es que decimos que Uruguay se sigue trabajando en estos pasos que a veces son lentos, pero que bueno, que las luchas, que las organizaciones sociales, en este caso Radio Vilar de Voz, un frente antimanicomial, y muchas y muchísimas organizaciones a nivel nacional, latinoamericano e internacional, vemos que las personas seguimos vulnerabilizadas, atadas, institucionalizadas, porque como se decía por allí entonces, al 2025 está ese compromiso con la internacionalidad de decir que queremos vidas dignas para todos, todas y todes, ¿no? Por allí tenemos prácticamente vamos para 3 años de aprobada la ley acá en Uruguay, la 19.529, donde se habla de un enfoque de cambio de paradigma y que ese enfoque de lo que es la psiquiatrización, de alguna manera, ¿no?, utilizando y que esta disciplina prevalezca sobre las otras disciplinas que hacen al buen vivir. ¿Y por qué diferenciar allí que un conjunto de problemáticas va a ser diferentemente tratado a un intervención de vesícula o tal vez otras enfermedades? Alba. Nosotros pretendemos con esta ley una interinstitucionalidad que todas las condicionantes hagan a lo que es tener una salud general atendida en un primer nivel y bueno, en los diferentes niveles, si es que por allí corresponde, ¿no? Dime. Alba, te voy a hacer una pregunta respecto de los medios de comunicación masivos ahí en Montevideo. ¿Cómo, o sea, tratan las noticias de salud mental y en todo caso cuando salen las noticias de salud mental tiene que ver con algún brote psicótico que caratulan o titulan el loco de la cuadra, el loco del barrio, por algún hecho así que lo caratulan de peligroso. Bueno, justamente el tema de esto, de lo que ha sido este paradigma que lleva 75 años prácticamente, vamos para el siglo, y que vamos caminando para este cambio, el psicópata, y te digo más que hay una ley de psicópata que todavía está registrada por allí en alguna ley y que es necesario derogar, pero bueno, con esta ley, nueva ley, que en realidad está escrita, pero que esas proyecciones y esa instrumentación de ley aún vamos en el debe, en estos pasos muy lentos, donde una interinstitucionalidad conjuga lo que son los dispositivos al encierro, ¿no? Estos dispositivos que van a ser alternativos, con enclave comunitario, en derechos humanos, y bueno, y con ese foco de en un primer nivel, como decíamos, ¿no? Todo por allí pensando. El loco no es simplemente que nos cambien una definición, que es un estigma que da la sociedad, ¿verdad? Ser loco es peligroso, hay que alejarlo, hay que encerrarlo, y bueno, interpretar que todo lo diferente se encierra, ¿no? Y la locura por allí está encerrada, y el trabajo de nuestra radio y las demás organizaciones que bregan por estos derechos humanos, hablamos de la desinstitucionalización. En decir que lo diferente no se encierre, que se ataque todas esas condiciones que hacen a que se disparen estas realidades, como decimos, de que si tenemos duelos no superados, ¿a quién como persona no ha pasado procesos de muerte, de realidades que nos duelen, de situaciones que no están atendidas como derechos vitales, ¿no? En cuanto a lo que es tener una vivienda, tener fuente laboral, todo lo que hace a esto que decimos del buen vivir, ¿no? Por allí estas políticas de Estado que deben atender realmente todas estas necesidades y establecer de alguna manera estas igualdades, que decir de achicar las brechas que nos hacen diferentes, que somos diferentes sin duda, que somos una sociedad toda en sus diferencias, pero que realmente que nos llegue a todos y a todas en la medida que corresponda, ¿no? Bueno. Por ahí un poquito cómo está nuestro país en lo que decimos también lo que atañe, hemos tenido un mes de octubre, en un 10 de octubre, en un Día Internacional de la Salud Mental, donde se ha trabajado enormemente, la institución de derechos humanos ha jugado un papel fundamental en todo por allí, se ha establecido de alguna manera trabajos y visibilidad a todo este tema, las denuncias presentes, movilizaciones por las calles, y hoy realmente que ha vuelto otra vez al retroceso del peligro de la pandemia y el protocolo agudo de alguna manera en los niveles que se está disparando acá en nuestro país, y bueno, vemos cómo está el mundo, ¿no? También en esto que nos hace cuidarnos y quédate en casa que decimos, ¿no? Pero ¿y qué hacemos por allí aquellos que no tenemos casa? La situación de calle, esta locura y estas formas de encerrarse cada uno y ver esta vulneración doblemente, ¿no? El manicomio con sus locos, sus locas, sus bloques encerrados y aún así por allí, hoy como realmente el ciego, en el país de los ciegos, como dice el dicho, el tuerto es rey, y bueno, y hoy por hoy la sociedad ve encerrada que también el encierro enloquece, no cura. Allí decimos entonces que el encierro no cura, como tampoco realmente son salidas dignas a las formas. Hay que trabajar. Hay que trabajar muchísimo, hay que generar entramados, redes, denuncias, esfuerzos, resistir a lo que hace a toda esta forma típica, que hoy por hoy es mundial, decimos con esto de la pandemia, pero que tenemos otras realidades que están presentes desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hola, me llamo Víctor, te quería hacer una pregunta. ¿Qué? Quería saber si la ley está a favor o en contra de los psicópatas. Ah, Víctor, mira, te cuento que tengo hipoacusia. ¿Podés hablar un poquito más como modulando? Ah, sí, quería saber si vos mencionaste el tema de los psicópatas un ratito. Quería saber qué dice el sistema judicial, si está a favor o en contra de los psicópatas. Bueno, pero justamente por ahí el tema es que no solo la definición de psicópata, que ya te define la frase en sí, de lo que es esto de la ley del psicópata. Obviamente que se agregó por un tratamiento de respeto, de dignidad, de inclusión, sin etiquetar. Y bueno, y hemos tenido diferentes encuentros, y bueno, y fue una realidad haberlos conocido como radio en Rosario, a ustedes por allí, cuando fuimos a ese encuentro, que un diagnóstico no encierra una vida, ¿no? Que una vida no cabe en un diagnóstico. Tampoco por allí decide también nada. Está claro que estos enfoques de la psiquiatría no están fundamentados, esta famosa enfermedad científicamente comprobada. Entonces, por allí son todos tratamientos de legados de cultura, de decir que lo peligroso se encierra, lo diferente también, se aleja de la ciudad, y bueno, nosotros también en esto de hace tanto, prácticamente siglo que decimos que sacamos de la ciudad vieja, en Montevideo, y por allí supongo que si conocen o lo que sea, cómo empieza la ciudad amurallada en esto de las colonizaciones, sabemos Buenos Aires y lo que ha sido la colonización, ¿no?, de América y demás. Y bueno, y en Montevideo se extrapoló lo que fue la locura. Se sacó de la ciudad amurallada y se llevó el centro monovalente muy lejos de la ciudad, ¿no? Claro, por hoy nosotros la radio enclavada dentro del propio centro monovalente del hospital, ha crecido todas estas realidades y aún por allí sigue encerrada. Sí. Quería hacer una pregunta con respecto al tema, quería saber cuántas personas están internadas en un monovalente, como la que vos mencionás. Bueno, Víctor, el tema de los números a veces es bastante como arriesgado dar realidades de que justamente no... de no acceder a cifras ni a decir, pero bueno, se habla de 300, se habla de 600, se habla de un centro monovalente, se habla de unas colonias que han cerrado y que hoy por hoy se unieron y se llaman Seremos, porque realmente era tremenda la vulneración que había, y como también ahí pasó en la Argentina, que los perros mataron y mordieron de alguna manera a un compañero, internado en esas colonias, ¿no? Y bueno, con esos horrores y con esas películas de terror, como decimos, de que se nos desgarra el alma, que uno trabaja por esta liberación e injusticias. Y bueno, y las alternativas a esto, en base a la instrumentación de lo que es el plan de la ley de salud mental, se puede celebrar de alguna manera, decir que unas 30 personas salen de un dispositivo alternativo que se llama Casa Buceo. Por allí un colectivo de unas 30 personas, por decir, las cifras no las tengo claras porque obviamente también soy usuaria de salud mental y tengo un tratamiento y la medicación por allí incide también en esto del olvido y demás. Pero lo que yo les estoy contando, que esa alternativa de la gente que sale de alguna manera para aprender a vivir, sí, aprender a vivir desde aquel lugar donde vos viviste recluido, injustamente de alguna forma, ¿no? Y después se trata de buscar su autonomía. Por eso nuestro dispositivo de radio es alternativo a la salud mental. Decimos que hay otras formas posibles de tratar la locura. Y la hacemos en orgullo, ¿eh? Nosotros no tenemos ningún tipo de problema en decir que somos locos y estamos locos de contento de poder transformar esta realidad. Alba, la última, y después vamos a pasar a tu tema musical, y gracias por musicalizar la última. ¿Vos tenés pensión y cuánto cobrás? Ay, mira, pensión por la locura en realidad todavía no tengo, yo tengo sí una situación transitoria en una realidad de lo que es por el tema de salud mental, pero en realidad también tengo hipoacusia y un montón de conjunciones en lo que hace a la situación del baremos y demás, que no consigna específicamente lo que es la salud mental. Pero yo les quería aportar también por allí el aspecto de lo que significa en este mes de noviembre, en este 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Lo que trabajamos en esto de lo que decimos, no es lo mismo ser loco que loco, y entender por allí lo que significa el feminismo en esto de igualar de alguna forma los derechos y de establecer que el patriarcado lleva su reinado y que es hora y es justo y es instancia en que entremos también a pensar que esta construcción de una nueva

Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Misceláneas, misceláneas por Little Taylor, Little Taylor and Little Richard. Algunas cortitas y al pie. Son todas poesías, ya que muchos me etiquetan como poeta, como el poeta de Ludueña, como el poeta de Rosario, como el poeta del barrio, como el poeta del Gómez. Yo creo que no le ato los pies ni siquiera a Gaspar, que me olvidé el apellido de mi compañero del Gómezito. Ese es un verdadero escritor, al igual que Víctor Maini. Pero bueno, no era el caso. Canción. A veces pienso que todo se destruye, pero qué bueno, más luego se construye. En cuanto lleva tiempo dejar que el tiempo pase, espero que nunca me dejes en la calle. Con Coca-Cola tus dientes también rechinan, pero es mejor maldita cocaína. Tomate el Viper, no te quedes en el búnker. Bajate el vino, no seas tan artista. Si no te gusta o no entendés el mensaje, llévate todo al medio de la calle y no preguntes nada. Nadie dice nada. Esa es una. Vamos con la siguiente. Estamos el día que sigue anoche con Little Taylor en otro plano existencial, pero con Little Taylor al fin. Y de un cuape, el día que sigue anoche. La canción del vampiro. Algunas noches me levanto temprano a chupar sangre despacio. Sos un crimen, nena. Sos un crimen, nena. Sos un crimen. Déjame que te clave un colmillo. Quiero vivir la eternidad contigo. Te prometo que es deuda. Ya tengo 200 años. Cuando duermo, te imagino con un demonio y me pongo celoso. Sos un crimen, nena. Sos un crimen. Miro mi reloj y el timbre no suena. En mi sarcófago me quedo pensando en vos, nena, pensando en vos. Sos un crimen, nena, sos un crimen. Todo esto es de Little Richard, producción propia. De Little Richard, un poeta urbano, un poeta urbano, urbano. Si yo tuviera las manos frías, tal vez esta canción no serviría. Si yo tuviera los sentidos puestos, tal vez esta típica sensación no la sentirías. Lo mío no es la política, sino ya no existiría. Yo te busco siempre por alta y vos te me escapás por baja. Es que a veces estoy en el aire, entonces te anticipaste. ¿Será esta una bonita canción de amor o tal vez una canción de rendición? Si no se me escapan los versos, tal vez yo te busque robándote un beso. Es que no puedo explicar, tampoco lo puedes creer. Ese soy yo, el cambio. Asusta, te gusta, será siempre mi musa. ¿Será esta una bonita canción de amor o tal vez una canción de rendición? Little Richard. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Los voy a dejar con un tema que todavía no los tengo muy claro. Y en breve me comprometo a tenerles algo más. Algo más como le preguntan a Little Taylor. Cada vez que van al almacén y le dicen, volvé en 10, en la nueva versión. Tal vez el próximo año. la última canción de este año ya está en proceso. No en proceso de reorganización nacional. Esperemos que eso no pase nunca más. Ocurrió un milagro acá en mi propia casa, en mi doméstico estudio de grabaciones. Cosas que siempre pasan en los estudios de todo calibre, se borra una grabación, ¿verdad? Bueno, ok. Parece que había borrado una grabación de blues, de tristezas. Estaba grabando una siguiente base, también de rhythm and blues, cuando de repente empezó a escucharse cantando, al lado mío, de los instrumentos, la voz anterior. En coordinación perfecta, ¿entendés? Una aguja en un pajar, una oportunidad entre un millón, un pequeño milagro de blues. Tal vez, yo era un hombre de poca fe, pero el blues, esa música descendiente directa de esclavos, y si yo le di un poco y dio algo a cambio. Por eso dedico todas mis notas a los amigos ausentes y a los grandes bluseros. Parece que nos están mirando. Qué ritmo triste, solo me acompaña el ruido del colectivo. Qué ritmo triste, soy como un canario sin alpiste. Tengo mi alma en venta y el colectivo se senta. Hoy, recién hoy, me miro en el espejo y digo, ¿para qué viniste? ¿A dónde fuiste? Y los pasajeros del Titanic, que son el coro, contestan: qué ritmo triste, todavía estoy vivo, lo recuerda el colectivo. Arrasó al jardín definitivo y al nido. No estoy solo. Está el colectivo con su ruido. Esa especie de suspiro de aire comprimido como afligido. Chao 60, no digas que no te tuve en cuenta. Prefiero tu suspiro mucho más que la sirena. Pregunta, ¿por qué le habrán puesto sirena? Qué pena recordar a la sirena cada vez que pasan los bomberos, o la poli, o la ambulancia. Los pasajeros del Titanic, que son el coro, contestan con elegancia: señora, qué ritmo triste. A tu corazón le está sobrando un bandoneón. A tu corazón le sobra un bandoneón, dice el coro, fundido en plata y oro, y diamantes como los de antes. ¿Estás roto? ¿Es el corazón o el mate? ¿Matate o aguantate? Canta el coro sin ninguna clase de decoro. El coro será despedido. Prefiero el ruido en la esquina. El suspiro hidráulico del 60 repite su lenta pero maravillosa melodía que mejor acompaña a este ritmo triste desde todos. Bueno, la pronuncia es Ada, acá está Little Richard junto a Little Taylor, que no lo veo, pero sé que está, por eso siguen, porque estoy acompañado de mi gran amigo Little Taylor, aunque un amigo me dijo que no me asocie con las sombras, pero bueno, cada uno con su problema. Este es un día como cualquier otro, pero te di mal, y eso me dolió. sé que soy un escorpión. Tantas veces abatido, tantas veces casi muerto, tantas veces al borde de la muerte, conocí tu dolor y ya sé lo que me espera. Pero así es la vida. Hay que hacerse fuerte en el hondo dolor y rodearse de especies de esas que parecen que desaparecen. Que parecen que desaparecen. Hasta si hablando de converso, pero pues este es un verso, ¿no? Desaparecen las especies, desaparecen los golpes, aparecen los peligros de esos que hablan de cruzar calles y ahí van las especies de esas que parecen que desaparecen, pero nos esperan. No sufras tanto, el remedio está en tu alma. No llores tanto, vas a tener muchos, muchos años. Esa mañana me tomé el tren a Washington. Yo tocaba la guitarra para los senos de una rubia que no paraban de tiritar. Creo que llegar a la próxima estación fue el mejor estribo. Recordar dos, Natalia poniéndose el pelo, la purpurina azul y todo su atuendo para ganarnos la vida como siempre, cuidándonos de ellas, las drogas. Little Richard, siempre tu amor. Algunas noches no tomo taxis, camino por la ancha avenida. Los bares astutos guardaron sus sillas, entonces ya no podemos sentar, ya no nos podemos sentar sin entrar para huir sin pagar. Algunas noches no tomo taxis, camino por la ancha avenida y siento tu mano fría. Es el invierno que pide ron o algún alcohol. Te doy un beso, siempre tu amor, Little Richard. Y tengo otra más, pero esta es una canción, la tengo que cantar. De Rotation voy, solo en Arroyito estoy, por Arroyito voy, por algo y por la calle, aborrezco en mi dosis de terror, volver a sentir ese olor, por Ferreira voy, y en su volver, y en su intersección, se ve Juan B. Justo, una barra, y hierba libre, no se dan cuenta que su mundo está envuelto en Joaquín B. González, la calle que nos cuida, la paralela a Ferreira, la calle de la novena, me puse la gorra, ¿cuál es? De Rotation voy, en Arroyito estoy, por diagonales de Rotation voy, buscando la luna cura mi soledad. De Rotation voy, por Arroyito estoy. De Rotation voy, en Arroyito estoy. De Rotation voy, en Arroyito estoy. En Arroyito estoy, en Rotation voy. En Arroyito estoy, en Arroyito estoy. De Rotation voy, de Rotation voy. ¿No qué? Un boy de Rotation. Que yo voy de Rotation por Arroyito. Es así, cuando viví en Arroyito. Esta se llama Romance y es la última. Llegaste en el apogeo de la moto. Siempre tiene que pasar algo, ¿no? En todos los estudios de todo calibre se borra una grabación. Hace un rato había puesto una moto como para escaparme con la rubia de los senos tiritando, ¿no? Y la moto se había borrado. Y apareció en combinación perfecta, una aguja en un pajar, un milagro de blues. Bueno, Romance, llegaste en el apogeo de la primavera, ya sabía tu nombre antes de preguntar, porque me acompañas todas las noches, me dejas besos en la mejilla, que me despiertan dormido, no pienso jugar al vampiro, aunque fumo de tabacos armados, no quiero hacerte sufrir por amor, solo porque ya no lo siento. Pero nunca me olvidé de él. Te marcharás con el alba, el día que me muera. Pero no quedarás a la deriva, porque ya no serás una brisa. Y bueno, se acabaron por ahora la producción artística de Little Richard, que los va a dejar con un tema, con un alto tema, con un alto tema, un tema poético. Y viva la Pepa. Viva la Pepa, no la pastilla. Viva la Pepa de que viva la Pepa. Bueno, audiencia, 115 horas 25 minutos, ya que pasamos más de la mitad del río, estamos en la última casi media hora, un poquito más de este anteúltimo programa que están musicalizando los compañeros de Uruguay. Y ahora, bueno, vamos a ir a la columna de Víctor, y le voy a decir quién va a ser la próxima musicalizadora, la musicalizadora final de las finales, con la que cual vamos a terminar el ciclo 2020. ¿Vamos a la cortina, Bernard, o cómo viene? Ah, sigo. Bueno, ya me dice no vamos a tener cortina, bueno, la voy a decir ante la columna de Víctor. Bueno, la última musicalizadora del ciclo 2020 es la Dani, es Daniela del Centro Cultural Gomecito. Bueno, ella va a ser la última musicalizadora del ciclo. Así que ahora, bueno, vamos, ¿cómo te va, Víctor? Hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, yo lo quería traer un poco a conocimiento de todos ustedes, porque veo mucha gente que se va desilusionada de las casas de cambio que hay en las peatonales del centro, porque quieren ir a comprar moneda extranjera justamente para irse de vacaciones o para atesorarlo o para ahorrar, y no lo pueden hacer porque están cerradas las casas de cambio, pero sí hay arbolitos que venden afuera de las casas de cambio moneda extranjera, que precisamente lo sacan la plata de las casas de cambio y lo venden más caro. Sí. Sí, eso es lo que quería hacer, una crítica al gobierno de Fernández. Y un poco una crítica al gobierno de Cristina es que antes se podía comprar oro libremente, así sin necesidad de presentar papeles. Y ahora hay que presentar hasta el ADN que tenés en la sangre para comprar un gramo de oro. ¿Para un gramo de oro? Sí, pero lamentablemente las casas de cambio están todas cerradas. Tan cerrada. ¿Cómo la podemos abrir? ¿Qué decís vos? Si hacemos una autoconvocamos en las casas de cambio, ¿qué te sí, parece? Yo lo que quería hacer ahorristas en dólares, todo en las casas de cambio. Claro. Yo lo que quería que la gente también se movilice a reclamo en las puertas de las casas de cambio, que lo vean los medios de comunicación, porque es injusto, una persona quiere ahorrar y justamente está cerrada la casa de cambio, no se puede comprar ni atesorar en oro, ni en dólares, ni libre, ni en nada. Eso es lamentable. Es lamentable porque no está poniendo el aparato económico, así no funciona una economía para mí, no, Víctor, así no funciona. Así nos vamos a la B, ¿qué decimos? Sí. Si realmente funciona la plata que emite el mercado de central, el Banco Central, tendría que comprar libremente la moneda extranjera, sin ningún tipo de problema. Claro, sin cepo, sin nada. No, por eso yo pienso que con estas medidas económicas nos vamos a la B, Víctor. Me parece que... Sí, es lamentable, pero es así, nos estamos yendo a la B. ¿Algo más, Víctor? Nada más. Sí, capaz que nos vamos a la B, a la C, no saben. No saben qué vamos a terminar. Yo por lo menos ya estoy viendo, yo ya veo la luz al final del túnel. Estoy viendo la luz, ya dije que estaba viendo, ¿hace cuánto hace que vengo viendo la luz al final del túnel? Y que es la vela del cumpleaños, pero no va a haber fiesta. Como primicia, no va a haber fiesta el domingo 13 de Tardes Nuestras. Así que guarden su disfraz de Halloween, sus disfraz de 15. No va a haber vals, no vamos a bailar vals, así que no va a haber fiesta, le digo. Pero sí va a haber último programa, que es el miércoles que viene. Y que va a estar musicalizando, va a ser musicalizadora la Dani de El Gomecito. Y bueno... Esperemos a ver. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué se suspende la fiesta del Gomecito? Podríamos, si fuéramos medio, por motivo. Te voy a responder. Por motivo de público conocimiento. Para. Recibirá barbijo casero. Y el que no depositó barbijo casero no recibirá barbijo casero. Se suspende la fiesta por motivos de público conocimiento, que se llama lo público conocimiento del coronavirus. ¿Escuchaste hablar del coronavirus? Lamentablemente, ni con el verano ni con la primavera se va. Así que bueno, pero tenemos que armar el arbolito también, porque el 8 se arma el arbolito, pero bueno, nos queda el último programa, que es el miércoles 9, y va a estar musicalizadora la Dani, así que bueno, esperemos al último programa y seguimos en esta media hora que nos queda de programa. Vamos a un tema musical y seguimos con más Tardes Nuestras, que creo que llega el doctor Villarruel con las internaciones voluntaria e involuntaria, y queda Andrés y vemos si entra Carmencita. Vamos al próximo tema. Tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz, 15 primaveras. Apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre y la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. Hacemos radio. Aire Libre 91.3. Estamos cerca. Chicos, chicos, pongan la radio. Radio Changuitas. Sí, sí. Con todo el humor. Las noticias. El radio teatro. La música. Las historias. Y un montón de cosas divertidas. Escuchar Radio Changuito en Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Dale, pa, poneme la radio. Ya sé, ya sé. Escucha Radio Changuitos hoy a las 4 y media de la tarde. WN Internet. Sin límites. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre. Radio Comunitaria. 91.3. Bueno, bien, 115 horas 34. ¿Ya está? Bueno, audiencia, 115 horas 34 minutos. Bueno, audiencia, 115 horas 34 minutos. Llegó el momento del doctor Villarruel, que va a tratar el tema internaciones, voluntaria e involuntaria. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Podemos entrar a la oficina? Sí, pase, pase, chico. Y antes, bueno, le queremos mandar saludo a Pablo Vegue, que nos mandó felicitaciones. Así que le mandamos saludo. Y también quiero saludar a las hijas de nuestra productora, Vera, Gina y Emma. Y que vamos a ver si le pasamos el tema que nos pidieron mi perro Dinamita o se lo cambio. Vamos a ver, ojo que puede, pero va dedicado el tema a ellos y no me olvidé. Bueno, el tema de las internaciones. en salud mental. El artículo 14 dice, vamos a introducir el tema, la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. O sea, vamos a ubicar, cuando se va a internar a una persona, es un recurso terapéutico de carácter restrictivo porque se restringe su libertad. Por eso no se la utiliza, sino que es un recurso que dice, por eso, de carácter restrictivo en ambos sentidos. Cuando hablamos de internación, la internación debe ser lo más breve, si la internamos a esa persona, tiene que ser lo más breve posible y en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. ¿Recuerdan lo que es la interdisciplinaridad? Médico clínico, psicólogo, psiquiatra, asistente social, enfermeros, trabajadores en salud mental, operadores, terapistas ocupacionales, y no la interdisciplinaridad que estamos conociendo en la actualidad, que es psiquiatra, psicólogo, asistente social, termo, computadora y teléfono. Esa interdisciplinaridad no corresponde. No, esa interdisciplinaridad que se está dando en la actualidad no es esa. No es que la interdisciplinaridad es psicólogo, psiquiatra, asistente social, computadora, teléfono y termo. El termo es el más esencial, creo que hay que declararlo como esencial. No. Esa no es la interdisciplinaridad que exige la ley. Pero bueno, ya vamos a ver cómo sigue esto del 2020 y el cierre de los manicomios. Bueno, como nosotros decíamos, la internación puede ser voluntaria o involuntaria. ¿Cuándo es la internación voluntaria? Cuando la persona internada es internada bajo su consentimiento. O sea, una persona dice, sí, yo quiero ser internada. Cuando la persona da su consentimiento, ella misma en cualquier momento, así como decidió internarse, puede abandonar la internación en las voluntarias, por eso se llama voluntarias. ¿Qué pasa? ¿Se interna una persona voluntariamente y quiere estar 6 meses, 3 meses? No, le pone un tiempo la ley, dice. En todos los casos que la internación es voluntaria, se prolonguen por más de 60 días, el equipo de salud debe comunicarlo al órgano de revisión y al juez. O sea, si la internación voluntaria supera los 60 días, ahí se la judicializa. Si es menos, nunca se va a judicializar una internación voluntaria porque es voluntaria, salvo cuando supere los 60 días corridos. Ahí hay que darle parte al órgano de revisión y al juez. Y el juez va a decir, bueno, ¿cómo está esta situación voluntaria? ¿Sigue siendo voluntaria, el cual le va a dar un plazo de prórroga, de acuerdo a la evaluación del equipo, o la pasamos a involuntaria, es decir, que ya no es voluntaria? Y ahí cambian los requisitos y el tratamiento. En caso de que decida la prolongación de un nuevo plazo, no tiene que ser para resolver problemáticas de orden social. O sea, dice, bueno, mantener una persona internada porque no tiene casa, no tenemos dónde más. No, por problemática no puede estar una persona, no tiene pensión, no puede estar internada, dice la ley. 60 días es voluntaria y no se judicializa. Posterior de los 60 días se judicializa. ¿Cuándo es una internación involuntaria? La internación involuntaria, una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional. O sea, no es una regla que sí, lo internamos por la fuerza. No, es un recurso terapéutico excepcional. Y procede en caso de que no sean posibles abordarla ambulatoriamente. O sea, que no haya abordajes ambulatorios. Y solo puede proceder cuando a criterio del equipo de salud, no del juez, del equipo de salud, siempre hace la evaluación y siempre interdisciplinariamente decimos, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Es decir, que tiene que haber una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero, riesgo concreto. Esa es involuntaria. Y bueno, en el dictamen, ese dictamen de internación, se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente. Dice, bueno, la situación de riesgo es esta, concreta. No divagar, ni delirar, ni nada de eso. Hay que ser concreto. Dice, determinar la situación de riesgo cierto e inminente. y tiene que llevar la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas y no tienen que tener relación de parentesco, amistad o vínculos económicos. Uno solo de los cuales tiene que ser psicólogo o psiquiatra. Y tiene que haber ausencia de otra alternativa eficaz y que se han agotado las instancias previas implementadas para que proceda esa internación involuntaria. Bueno, la internación lo internamos involuntariamente a la persona, pero se le da parte al juez inmediatamente que se le procede la internación. No es como la voluntaria que pasado los 60 días. Acá inmediatamente, en un plazo de 10 horas, se le da parte al órgano de revisión y al juez. Y el juez en un plazo de 3 días, de notificado a él, se debe evaluar el juez. Si autoriza, dice no, la internación está bien hecha o requiere informes, dice para necesito más informes para autorizar o denegar o deniega la internación y dice no, tiene que salir externada esta persona porque no tiene lo supuesto. Esos son los dos casos de internaciones voluntaria e involuntaria. Y el artículo 22 que todos hablan un tema acá, el artículo 22 hace expresa alusión al trabajo del abogado y dice, la persona internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento. Es decir, que el artículo 22 le da un derecho de designar un abogado, pero solo para el caso de internaciones involuntarias. No voluntaria, obviamente. Si es voluntario, no se puede retirar cuando quiere. Por eso no le asigna el abogado, lo cual no quiere decir que no lo pueda tener. Pero en la involuntaria, cuando no da su consentimiento, ahí la ley le asigna expresamente en el artículo 22 el derecho a designar un abogado y este va a tener la posibilidad de decir no, la internación está mal realizada, es nula, hay que tirar todo el procedimiento abajo. Bueno, eso será táctica o estrategia del abogado. Pero el artículo 22 es claro en asignarle un abogado a las personas internadas involuntariamente. Ese era todo el tema, que era un repaso de del programa anterior que había quedado por ahí, pasó muy rápido por todos los llamados que tuvimos, así que en este anteúltimo volvimos a tratar el tema de internación. Entonces, bueno, queda claro, internaciones pueden ser voluntarias o involuntarias. Las voluntarias se judicializan a partir del día 60, es el 61, ya se judicializa, porque es voluntaria, si se retira antes no se va a judicializar, y la involuntaria se judicializa inmediatamente a las 10 horas de ser internada. Esa es la diferencia. Y la involuntaria tiene el derecho de designar un abogado porque es involuntaria para que la represente. Así que bueno, es el tema del día de hoy, espero que le haya quedado claro. Así que bueno, hasta el próximo último programa, último miércoles. Bueno, lástima que no hay fiesta, y bueno, nos vemos. Chao, chao, doctor. Bueno, así pasó el doctor Villarreal y vamos al próximo tema musical y seguimos más tardes nuestro, un programa que no tiene razón, pero las hace. Seguimos siendo 15 horas 43 minutos, estamos en los últimos minutos del programa, de este anteúltimo programa, de este programa bien de miércoles, muy contento por nuestros 15 años. Bueno, reiteramos lo único que no vamos a tener fiesta el domingo 13. El domingo 3, si vos te querés comunicar con la radio, a cero. Un WhatsApp, 341-59-20-011. El WhatsApp. El WhatsApp escrito o línea o al fijo, que es 432-52-61. Esas son las dos vías de comunicación y podés hacerlo. Ya está el tema musical, me dice Bernardo. Y vamos a ver cómo está la oficina de Andrés. Vamos a ver si puso el escritorio. Capaz que se le mojó el escritorio hoy. Capaz que se le mojó el escritorio. Thank you. Bueno, audiencia, siendo la hora 15 horas 49 minutos, estamos llegando al speech final de este anteúltimo programa. Estamos muy contentos. Le agradecemos a todos aquellos que formaron parte de este ciclo y que lo vamos a estar repasando el miércoles que viene, el último programa. Me voy a comprometer, me comprometo a traer toda la estadística del 2020. Le comento a la audiencia que este año, este programa es el programa número 32. O sea, es como el programa número 3, no, miento, 33, es el de la edad de Cristo, me acordé porque es el programa número 33, lo cual vamos a tener, tuvimos en el año 34 programas, que empezamos el 8 de abril, tuvimos 34, vamos a tener 34 programas, este es el número 33, la edad de Cristo. En cuanto a musicalizadoras, no repetimos ninguna, siempre se fueron distintas, y tuvimos 28, con la que van 28 musicalizadoras, y la última va a ser la Dani del Gomecito, va a ser nuestra musicalizadora número 29, lo cual es un mes de febrero bisiesto. Es un mes de febrero de musicalizadoras, porque tuvimos 29 musicalizadoras con la Dani, que va a ser en este ciclo, y vamos a tener, si este es el 33, tuvimos 34 programa, más de un mes, más que un mes, así que bueno, yo el miércoles que viene voy a comprometer a traer toda la estadística y a saludar a todas las musicalizadoras que pasaron en este ciclo y que hicieron posible, columnistas, reportajes, vamos a extractar los mejores momentos de Tardes Nuestra 2020, así que estamos muy felices. Va a ser como la final del 90 Alemania-Argentina. Así que, bueno, así que estamos todos muy, muy contentos. Lo voy a pasar a saludar, a despedirme, Víctor, hasta el próximo programa. Hasta el próximo, nos vemos. Le mando saludo a, bueno, ya lo saludé a la Carmencita, no podemos comunicar. Andrés se debe estar mojando el escritorio en la ruta, se debe estar. Se termina el último programa y no se cerraron los manicomios. No sabemos qué va a pasar. Si tenemos que armar el arbolito, nosotros venimos el 9, un año de gestión, ojo que se cumple, un año de gestión tanto nacional, municipal e provincial. Y también, bueno, justo el 8 tenemos un feriado XXL. Después le vamos a contar cómo seguimos. Y quería decir, bueno, que el 8 de diciembre, un nuevo aniversario de la muerte de John Lennon. No pudimos viajar a Chile, no pudimos hacer la fiesta, no va a haber fiesta, pero bueno, cumplimos, vamos a llegar al último programa, que es el 9, y le voy a comentar un secreto a la audiencia, es que con Eduardo, con la producción, no nos vamos a poder juntar hasta el miércoles que viene, o sea que nos vemos directamente, como se dice, en la cancha. Venimos acá, ya cambiado, y arrancamos la final, no vamos a poder. Por eso, somos el programa más impactante de los impactantes, Eduardo, y la interdisciplinaridad de psicólogo, psiquiatra, asistente social, computadora, teléfono, termo. Así que, bueno, lo paso a saludar a nuestro productor, Eduardo Mutasi. Hasta el próximo último miércoles, Eduardo. Este último tema, antes de seguir la despedida, va dedicado a las hijas de Eduardo Mutasi, Vera, Gina y Emma, que nos están escuchando, y si no, que se lo digan, que va a ser, ahora se lo voy a decir. Los saludo a quien cumplió el ciclo. Sí, sí, no faltó nunca. No lo agarró ni el coronavirus, lo rechazó el coronavirus. ni el coronavirus lo quiso agarrar. A nuestro operador, a Claudio Paul Saviola, nuestro Claudio Paul Saviola. Claro, queremos conocer a la Mariana Nani India, a nuestro que lo rechazó, le dio el coronavirus, lo rechazó, y llegamos al último programa sin coronavirus, llegamos vivos dirían, vivos, sí, estamos vivos. El último programa lo vamos a hacer en vivo y va a ser la musicalizadora, como hoy musicalizaron los compañeros de Radio Vilar de Voz de Uruguay, va a ser la Dani del Gomecito, que ella estuvo aportando justo este año. Los radioteatros que estuvimos escuchando algunos al principio del año, pero vamos a repasar toda la estadística el último programa. Así que también le voy a pedir una frase así, pues, con la cual podamos cerrar el ciclo, como Cerati dijo, gracias totales. Bueno, te quiero decir el último dato antes de ir al último tema, es que Soda Stereo también duró 15 años. 15 años fue la duración de Soda Stereo, lo cual nosotros nos equiparamos a Soda Stereo. Soda Stereo duró del 82 al 97 hasta su separación. Pasaron 15 años y nosotros tuvimos desde el 2005 al 2020 15 años ininterrumpidos. Así que bueno, sin más, me despido. Ya a Víctor Abbott te saludé. A Bernardo lo saludo hasta el próximo y último programa, chicos. Por favor, no me salgan el fin de semana. O si salen, salen, pero vengan temprano. Distanciamiento, barbijo, porque nos queda el último programa. No quiero expulsado, no quiero bajas. Así que vamos a ver si llega la limusín o algún plato volador. Rolando, bueno, tampoco vamos a ver. Así que vamos a ver. Y vamos a ver si Andrés consiguió la oficina. Así que gracias, hasta el próximo miércoles, le digo a toda la audiencia. Y bueno, hasta el próximo miércoles, cuando yo le diga bienvenido al último programa de Tardes Nuestras. Un programa que no tiene razón. Hace 15 años que no tiene razón y la hace, Eduardo. Hace 15 años que venimos viajando en el 122. Y saludo al poeta también que participó, a Leo Parón, que también estuvo en algún momento. Y a la memoria de aquellos que han fallecido durante el ciclo. Así que vamos a nuestro último tema, Los Redondos, Mi Perro Dinamita, para las hijas de nuestro productor. ¡Chao! Es su rock and roll.